partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como acaba de anunciarlo nuestra apertura. Este programa es válido entre el 6 y el 13 de mayo de 2012, durante 60 minutos, una hora. Vamos a repasar, a compartir las noticias más importantes de los últimos días. Algunas, no las más importantes, las que para nosotros son más importantes. Quizás vos coincidas con nuestro punto de vista o no, pero definitivamente no necesariamente serán las más importantes del resto de nuestros colegas periodistas en el resto de los medios. Tratamos de detenernos en aquellos temas que nos parecen centrales. Algunos sí, seguramente coincidiremos, y en otros no tanto. Y los analizaremos, los discutiremos, pensaremos algo de estos temas en voz alta, algunas de estas noticias. La idea de El Redondel es siempre plantear más dudas que certidumbres, tirar ideas en voz alta. No buscamos oyentes que del otro lado se sientan totalmente satisfechos porque coinciden plenamente con lo que decimos. Al contrario, nos gusta que del otro lado haya gente que diga: no estoy para nada de acuerdo con esto, y esto justamente es lo mejor que tiene que hacer el periodismo: invitarnos a discutir, a debatir y a intercambiar puntos de vista. Y justamente para intercambiar estos puntos de vista tenemos distintas alternativas. Un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar, te lo repetimos varias veces en el programa. También una cuenta en MSN, elredondel@hotmail.com. Podés estar en contacto con nosotros en facebook.com/elredondel, o buscás directamente El Redondel todo junto, vas a ver un redondel violáceo, ese es nuestro logo. En Twitter somos @elredondel, como verás es todo muy fácil. También estamos en Skype como El Redondel. Nos buscás en la web, nos vas a encontrar en Google Plus, en todas las redes sociales. Es bien fácil mandarnos mensaje, opinar, escucharnos desde las redes sociales, comentar, sugerir, lo que tengas ganas. Y además también podés visitar nuestra página web www.elredondel.com.ar, la versión liviana o móvil en m.elredondel.com.ar, y escucharnos en distintos puntos de la República Argentina, en diferentes emisoras o a través de diferentes emisoras que incluyen en su programación este ciclo El Redondel. ¿Cómo saberlo? En la página web del Redondel, en www.elredondel.com.ar, tenés el detalle de qué radios, en qué días, en qué diales y en qué horarios incluyen este ciclo, este programa. Además, vamos a tener excelente música que seleccionamos con mucho cariño y afecto para vos, para que este sea un programa humilde pero potente cada vez. Vamos a viajar por el mundo con la música. Hoy vamos a ir a Kazajistán. Sí, ¿alguna vez escuchaste música de Kazajistán? Bueno, por primera vez seguramente te vamos a proponer algo de pop kazajistaní, se dirá así. No sé, ahora después se los averiguo. Y además vamos a oír rock nacional, como siempre, rock aquí de la Argentina y música del resto del mundo. Todo esto en 60 minutos, además de detenernos en los temas que nos parecen importantes de nuestro país, de la Argentina y también del resto del planeta. Gente, comenzamos. ¿Les parece separador o apertura de tema musical, primer canción del día y luego el análisis político o los temas políticos? Análisis, no sé si queda un poco más grande. El debate o la discusión o el planteo o el bloque de política en el programa. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Y estamos escuchando aquí en El Redondel por primera vez a Gautier. Este artista nació en Bélgica, es belga australiano, se ha criado en Australia, justamente en Melbourne, específicamente en Melbourne. Su verdadero nombre es Wouter de Backer. Está triunfando en los Estados Unidos con esta canción, con este tema que estamos oyendo. Aquí canta en compañía de Kimbra. Gautier y Kimbra haciendo Somebody That I Used To Know, alguien a quien solía conocer. Muy buen tema. Lo comparan a este joven, nació en 1980, con Sting, Phil Collins, Peter Gabriel. Son algunas de sus grandes influencias. A prestarle atención a Gautier entonces y su música, que por primera vez suena aquí en El Redondel. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, ¿cómo viene esta semana? ¿Cómo vienen los próximos días? ¿Y de qué seguiremos hablando? ¿De qué estamos hablando en la política nacional en la Argentina? Por supuesto, de la expropiación finalmente de YPF con el número sorprendente en algún punto de 207 votos a favor en la Cámara de Diputados para la sanción de la ley, bastante más de los 200 que esperaba el Frente para la Victoria. La semana pasada hablábamos, hacíamos un adelanto sobre esta nueva configuración de fuerzas que podría llegar a darse, no nos podemos adelantar demasiado, pero sí es un análisis válido, un nuevo rol de la Unión Cívica Radical que adujo en la discusión, en el debate, diferencias profundas con el gobierno por muchos temas, también por el tema YPF y las responsabilidades del kirchnerismo con la privatización, pero que tomó justamente una decisión bastante diferente a la que podría llegar a haber tomado si hubiera decidido construirse o mantenerse en un rol de acérrimo opositor. La decisión fue justamente votar en general la ley por considerar el tema una cuestión de Estado. Hay mucho revuelo, decíamos, en la UCR por este tema, sobre todo con algunos sectores más cercanos al PRO. En el PRO aducen, plantean que esto puede beneficiar la figura de Mauricio Macri porque justamente es quien aparece frente a la opinión pública como el único o verdadero opositor. Si bien esto es verdadero, también es interesante el debate o la discusión de si realmente en este momento la sociedad busca ese perfil de un opositor extremo o acérrimo. Quizás, le decíamos la semana pasada, esa sea la discusión que se ha dado puertas adentro en la UCR, sobre todo teniendo en cuenta que los números en general en todo el país, en función de cómo el partido se movió entre 2009 y 2011, no fueron muy buenos. Así que quizás esta postura de acompañar algunos temas, plantear objeciones y diferencias, pero en algún punto coincidir, busque un rol de oposición diferente, y esto es lo que se discute puertas adentro en la Unión Cívica Radical. La semana seguirá con los coletazos del tema YPF, los avances de Repsol en el CIADI, el organismo. Nosotros cuando en los 90 hicimos todas, nosotros no paramos, dijo el mosquito, no fui ni yo y seguramente no creo que usted tampoco, estimado oyente del Redondel, pero cuando en el gobierno de Carlos Menem se deciden hacer convenios, en general con España, con Estados Unidos, por el tema privatizaciones, se establece que ante cualquier diferendo o situación frente al tema de estos convenios y estas ventas de empresas, no iban a participar tribunales locales, sino el CIADI, un tribunal, una especie de tribunal internacional que concilia cuestiones económicas. Así que allí irá, ya lo anunció la gente de Repsol, para reclamar una indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que se viene en estas horas. El tema Repsol seguramente bajará, desaparecerá, menos que ocurra algo muy extraño de las tapas de los diarios en las próximas horas, porque ya hay un nuevo interventor, un nuevo responsable que ha nombrado el gobierno nacional, así que ese tema seguramente bajará en la espuma mediática. YPF es uno de los temas, el otro es Malvinas, que con la discusión del spot volvió a hablarse y a hacerse eco y aparecer el planteo en los medios sobre si el spot ofende o no ofende y cuánto se sienten mal por el spot. Lo más interesante de la discusión del spot creo que es, sin dudas, la discusión interna en Young and Rubicam. Vamos a poner esto en situación. Young and Rubicam es una agencia publicitaria de origen británico con presencia en todo el mundo, y son los responsables del spot, de este spot que se grabó en las Islas Malvinas, se le ofrece al gobierno argentino, el gobierno argentino lo compra, cuando lo compra, compra los derechos y decide ponerlo en el aire porque, bueno, planta posición. Definitivamente el spot no va a ser que las islas pasen a ser argentinas, no cambia esencialmente nada más que plantear y plantar una posición, mantener el tema en la opinión pública nacional y también internacional, porque en definitiva esto hace que el spot hizo que del tema Malvinas se siga hablando en los diarios británicos, que obviamente destrozaron a los argentinos, ya no al gobierno argentino, a los argentinos. Pero bueno, eso es, imagino, el objetivo del gobierno, forzar, pareciera llevar al gobierno británico, no dejarle escapar la posibilidad de que en algún momento tenga que reconocer que no está negociando con Malvinas, lo mismo que hizo Alicia Castro en levantar la mano y la embajadora en Gran Bretaña, en una actitud que lejos está de la digamos, de las relaciones internacionales ortodoxas o tradicionales, pero que cumple este objetivo de que el tema no desaparezca y se mantenga en los medios y en la opinión pública argentina, británica e internacional. Pareciera, al menos este es mi análisis, pareciera que este es el objetivo del gobierno con el spot también. Pero digo, el escándalo más grande fue Ñan Rubicam, porque la empresa británica pidió disculpas al pueblo británico, al pueblo inglés en general, al pueblo británico, y pidió que la filial argentina solicite que el gobierno deje de emitir el spot, lo que acá generó muchos conflictos, un toletole importante en Ñan Rubicam en Argentina, que ya no puede hacer nada porque el comercial está hecho, vendido, está todo más que cerrado. Y de hecho en Ñan Rubicam estaban en la Argentina muy conformes con el spot, pero bueno, ahí habla de otro tema, que es el capital, la empresa, ¿no? La empresa británica operando en la Argentina. Y bueno, ¿quién representa? Si está en la Argentina, es Argentina. De hecho, es una empresa argentina. Siempre hay que hablar de esto, que bueno, lo hablamos con el caso de Repsol. Cuando una empresa es de origen de otro país, la Argentina no puede ser más que una empresa argentina. Puede tener capital británico, español, griego, chino, ruso, pero las leyes en nuestro país implica que una sociedad es argentina, punto, independientemente del capital, y opera en el marco de la legislación local. Así que, bueno, esta situación confusa de, bueno, quién es el dueño de la empresa y qué pasa en un país y qué pasa en el otro, me parece lo más atractivo, tragicómico desde algún punto de vista, en relación al tema del spot, que por otra parte es bastante creativo. El Comité Olímpico Internacional también habló sobre los Juegos Olímpicos, dijo que no hay que politizar en los Juegos Olímpicos. Bueno, bien, qué sé yo, me parece que cuando es casi imposible, ¿no? No utilizar los Juegos Olímpicos para la política, o a decir verdad, ¿qué es lo que no se puede utilizar para la política? ¿O qué es lo que se queda fuera de la política? Pienso en China utilizando los Juegos Olímpicos para instalar imagen sobre su gestión, su gobernabilidad, o sea, su capacidad, su gestión, su tecnología, toda demostrada en los Juegos Olímpicos, los últimos de Beijing. Así que si eso no es utilizar, de hecho, todos los Juegos Olímpicos por una con una intencionalidad política, ¿qué es? Es una excelente pregunta. Bien, esto es lo del spot. En la semana veremos si hay más noticias. El tema de los subtes sigue más o menos igual, que es uno de los temas que venimos arrastrando ya desde principio de año. Ni la nación ni provincia se hacen cargo de los subtes, independientemente de una ley del Congreso. El gobierno de la ciudad sigue negándose a tomar decisiones en el tema del subte. Dice, yo no tengo nada que ver, no respetamos, revocamos el acuerdo firmado con el gobierno nacional. Hay unos trenes que andan por ahí parados y que no pueden entrar porque nadie se hace cargo de ellos. Y por otra parte está este famoso detalle de que el subte aumentó a 2,50 pesos en los minutos en los que el gobierno de Macri se hizo cargo del subte, y nunca volvieron a bajar. Y por otra parte, este dinero imaginamos que está quedando en manos de Metrovías. Sería interesante discutir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y tomar una definición frente al tema subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Por último, antes de irme, quería ir con una noticia que me pareció muy interesante, que viene de la provincia de Santa Fe. Es una información bastante atractiva. La legislatura de Santa Fe podría aprobar un proyecto de ley para expropiar tierras compradas irregularmente por capitales extranjeros. Esto tiene que ver con la venta durante la última dictadura militar de 35.000 hectáreas en la zona norte de Santa Fe, cerca del límite con Chaco y Santiago del Estero. Se le vendió tierras, esta cantidad enorme, 35.000 hectáreas, a la siderúrgica italiana Beltrame. La Federación Agraria Argentina denuncia que la firma adquirió estas tierras en el año 78 a un precio más que vil, gracias al apoyo de un coronel de Rosario y la cúpula militar nacional, y se falsearon incluso las escrituras de los terrenos. Desde 1960, en esta zona, en estas 35.000 hectáreas que son de una empresa italiana, viven 100 familias, pequeños productores, agricultores, que son amenazados para abandonar la tierra por la empresa que maneja esta tierra, la empresa italiana Beltrame, la empresa versión local. El nombre en la Argentina de Beltrame es Los Algodonales Sociedad Anónima. Ahora, un proyecto de un senador, Hugo Terré, se modifica, tiene media sanción en el Senado, puede ser debatido en la Cámara Baja en los próximos días y se podrían declarar de utilidad pública 4.000 de las 35.000 hectáreas totales para, por un lado, retomar la actividad productiva, en este momento esas tierras no están siendo utilizadas, e incorporar a los campesinos para que puedan justamente utilizarlas de una manera que genere obviamente ingresos y mejoría en los vecinos que viven en el lugar. Es interesante esta noticia y se enmarca en otras que salieron publicadas en noticias similares sobre el que hablamos siempre acá en el Redondel, la expansión de la frontera agropecuaria con el tema de provincias como Santiago del Estero y de qué manera se ha hablado mucho el año pasado con una muerte de un joven que justamente intentaba evitar que las muchas veces estas fuerzas parapoliciales, seguridades privadas, estas violencias que cometen tratando de desalojar u obligando a la gente a firmar documentos o a ceder tierras, gente que vive en esas tierras en todo el país, ¿no? Que vive históricamente, que no tiene la propiedad de la tierra, pero que ahí han vivido sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y simplemente siguen viviendo y sin embargo, bueno, obviamente a muchos les interesa desalojarlos para poder usar estas tierras para cultivos. Por ejemplo, hoy en día es la moda es el cultivo, en otro contexto o en otro país no será la soja, pero el tema de la propiedad de la tierra en la Argentina sigue siendo un gran debate que ha quedado pendiente. Me pareció una noticia que quedó por ahí perdida y que bien valía la pena darle algún momento a fe. Bien, primer bloque del programa, provincia de Santa Fe. Bien, primer bloque del programa, vamos a hacer tanda, escuchamos algo más de música y seguimos girando en este super programa de El Redondel. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve. Se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. Toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante. Caos en la tierra, paz una moneda,

www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El Redondel. Más sencillo, imposible. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales. Bien, vamos al mundo, ¿les parece? A las noticias de esta semana, las que más nos van a ocupar en el ámbito internacional. Por supuesto, el triunfo de François Hollande, 51.67 a 48.33% cada uno. El primero es obviamente François Hollande, el ganador. El segundo es Nicolás Sarkozy, el perdedor de esta elección. Al menos eso dicen los datos por el momento, con el 99% de las mesas escrutadas. Una alta participación del 81.5%. Es un momento de shock en algún punto para Europa, porque no son pocos los que hablan del famoso eje entre Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, que quedaría virtualmente roto. Ya las primeras declaraciones de Hollande son en referencia al estado de bienestar de Francia. No estamos dispuestos a perder este estado de bienestar, dijo Hollande, palabras más, palabras menos, en las primeras horas tras conocerse los resultados de las elecciones en la famosa Plaza de la Bastilla allí en París. Es el segundo presidente socialista desde la conformación de la Quinta República con Charles de Gaulle, y es el segundo después de François Mitterrand, otro François, que gobernó la módica suma de 13 años, tanto que hablamos de los presidentes que gobiernan mucho tiempo. Acá tenemos un buen ejemplo. Mitterrand fue presidente en Francia desde el año 1981 hasta 1994. Aquí llega entonces Hollande, que algunos analistas tratan de marcar su asunción como una gran revolución para Europa. Otros dicen que no va a pasar tanto, que de hecho no es incluso tan socialista, si bien es del Partido Socialista, pero no es de una postura tan extrema, es más moderado en su la gestión, las circunstancias que le impongan la economía y la política a Francia y en general a toda Europa irán viendo de qué manera se van comportando, ¿no?, los políticos. Lo hemos tenido a Mariano Rajoy, hemos visto las decisiones, acciones y omisiones de Rajoy en España y las seguimos viendo. Francia tiene 3 millones de desempleados y miedo a que la situación del país empeore, mucha gente por supuesto. Hollande ha captado la atención sobre todo de las juventudes y de los sectores más progresistas, pero se vive en Francia, al igual que ahora vamos a hablar de Grecia, una situación de crecimiento de los extremos. Hablamos en algún momento de Le Pen como un crecimiento claro del partido de extrema derecha en Francia, también de la extrema izquierda, el candidato de izquierda, de izquierda, a decir verdad, comunista en Francia, elogió bastante a la Argentina en varias oportunidades, no por eso necesariamente, pero sí obtuvo un porcentaje bastante más alto que el promedio de los votos que suele sacar la izquierda en Francia. Y el mapa político está ajetreado, parece que hay una tendencia a la polarización de en varios países, ¿no? El crecimiento por un lado de la extrema derecha, de la izquierda más tradicional en Francia, no tanto como en Grecia, ahora hablamos de Grecia. Y la posibilidad de, o en todo caso la pregunta de, es qué es lo que va a ocurrir con, por ejemplo, el partido de Sarkozy. Hay elecciones en muy poco tiempo, parlamentarias específicamente, y la extrema derecha quiere quitarle el voto a Sarkozy, ¿no? El planteo es, nosotros sí somos derecha y bien derecha, más que ustedes, así que vamos por esos votos. Y ahí está la gente de Sarkozy pensando cómo se va a reordenar y reagrupar para evitar que votos vayan de su partido al partido de Le Pen. Bien, ¿cómo va a seguir esto? Es cuestión de prestar la atención en los próximos días y ver si hay medidas concretas y de qué manera el vínculo entre Francia y Alemania. Las malas lenguas, como venimos diciendo acá en el Redondel, dicen que quien tiene la batuta de buena parte de lo que ocurre en Europa hoy en día es Angela Merkel. Eso dicen las malas lenguas. Definitivamente es poco probable que sea todo así, pero sin dudas, bueno, encontrarse con alguna otra figura que no está tan de acuerdo con los planes de austeridad. Se empieza a discutir en Europa si los planes de austeridad que en buena parte del continente se están aplicando son la solución o no a la crisis económica. Esto que en 2009, 10, 11, en los últimos 3, 4 años, algunos sectores discutían, cada vez más sectores discuten, y esta discusión ha empezado a llegar también al ámbito político. En Grecia, por ejemplo, también hubo elecciones y los partidos tradicionales, el Partido Conservador Nueva Democracia y el Partido Socialista PASOK, que serían como la derecha y la izquierda tradicionales, el centro izquierdo, la centro derecha, podríamos decir así, entre ambos partidos que venían gobernando en grupo, en coalición, y fueron ambos, o estuvieron ambos de acuerdo en buena parte de los planes de ajuste que se siguen aplicando en Grecia, ambos partidos solo obtuvieron juntos el 32% de los sufragios en estas elecciones. Y les doy algunos números de cómo han crecido, por un lado, la extrema izquierda, y a ver, saco lo de extrema, la izquierda tradicional. El partido de hecho es Izquierda Radical, tiene 15.8% de votos y 48 diputados, y el partido neonazi, que entra con 20 diputados al parlamento griego, el 6.8% de los sufragios. Venimos hablando del tema de los neonazis, de la extrema derecha. Es una reacción por en algún punto entendible de los ultranacionalismos en los países cuando se tienen que achicar, apretar, cuando las imposiciones o las decisiones sobre política económica vienen de afuera, de otro país, de la Unión Europea o de más allá, que la reacción sea la de irse al extremo de la interpretación de la realidad, y por eso esto explica el crecimiento de los neonazis, tanto como lo en la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento del nazismo de Adolf Hitler, ¿no? Si uno ve qué fue lo que ocurrió en la década del 20 en esa Alemania que había perdido la guerra, puede entender que haya surgido un proceso histórico y político como el del nazismo en sí. Y bueno, luego ya sabemos todo lo que viene con la llegada de Hitler al poder en Alemania en el 33 y varios años más tarde, en el 39, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que el panorama en Europa es este. España sigue complicada como siempre. Vamos a hablar en estos días también de las elecciones en México. Hay elecciones y puede representar estos comicios pueden representar el regreso del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, al poder en México. El partido que gobernó ininterrumpidamente casi 70 años en ese país. También, ¿no? Esto de las democracias, cómo se entienden las democracias en los países latinoamericanos. Siempre hubo elecciones en México, pero siempre ganaron los mismos, hasta que en las últimas elecciones triunfó un partido un poco más a la derecha. El PRI también es muy interesante. Mucho hablamos nosotros acá en la Argentina del peronismo y de las complejidades y contradicciones del peronismo. El PRI es un buen ejemplo también de eso en México, de un partido que tiene dentro todo, más a la izquierda, más a la derecha, más a un lado, más al otro, y que de alguna manera tiene mucho poder. Algunos analistas dicen que el PRI tenía una presencia muy fuerte y que buena parte del descontrol se vive en México en los últimos años en relación al narcotráfico tiene que ver con la ausencia del poder del PRI, un partido terriblemente territorial, de mucha presencia, que bueno, ha perdido poder en ciertos estados. Y hay algunos analistas, no estoy diciendo que esto sea verdad, que dicen, bien, desde que el PRI no pudo controlar, que era tan hegemónico para gestionar y para controlar, el narcotráfico empezó a ganar espacio en México. Por eso algunos dicen la opción para traer calma a México sería el regreso del Partido Revolucionario Institucional. De eso vamos a estar hablando seguramente más adelante cuando lo que ocurre en México sea noticia. Por último, ultimísimo, me voy a una noticia que va a tener que ver con la música que vamos a escuchar, la canción que vamos a escuchar ahora, en instantes. Es un artículo que firma Pilar Bonet desde Moscú para el diario El País de Madrid, y que cuenta que el cómico británico Sacha Baron Cohen ya no produce rabietas viscerales en Kazajistán, ese país de Asia Central tan grande, como desconocido e interesante. Esto lo dice ella porque obviamente desconoce y no le interesa. O sí, sí le interesa, pero lo desconoce. La cuestión es que el ministro de Exteriores de Kazajistán expresó en público su agradecimiento a Baron Cohen por su película. ¿Recuerdan esa película en la que él simulaba ser un periodista de Kazajistán recorriendo los Estados Unidos? En su momento hubo una especie de un gran enojo con la película Borat, porque se ridiculizaba a... Eso es lo que planteaba, obviamente, planteaban las autoridades de Kazajistán al pueblo kazají. Seguí sin averiguar ahora, veo si averiguo para el final del programa si es kazajistaní o kazají, o como se dice. Pero más allá de esta primer crítica, el punto de vista ahora ha cambiado bastante. Dicen que el número de visados expedidos por las autoridades kazajas, ahí encontré la palabra, aumentó sustancialmente desde que la película se estrenó en 2006, y que cada vez más gente viaja de visita a Kazajistán, aparentemente solo porque este periodista en Estados Unidos decía ser kazajo. Esto fue suficiente, y suficiente como para que la gente viajara a Kazajistán. No sé si es muy serio el artículo, me llamó la atención si son los datos serios o no. Dicen que el visado en estos años se multiplicó por 10. Lo dice la Asociación Turística de Kazajistán. Y que en 2006 visitaban 90.000 extranjeros el país, y que en 2011 fueron 450.000 personas. ¿Será simplemente por la película Borat y por haber nombrado Kazajistán? Me gustaría saber cuánta gente ha viajado a Madagascar desde que se estrenó la película Madagascar, esa del elefante, la hipopótama, la cebra y la jirafa. Bueno, si notamos que Madagascar tiene más visitantes, vamos a poder decir que fue por Madagascar, y seguramente Madagascar 2, Madagascar 3 y 4 harán llevar más turistas a esa isla africana, no sé, a ese país africano. Muy, muy llamativo esta noticia, no sé si es seria, no sé si no, pero está en el diario El País. Borat, del odio a héroe nacional de Kazajistán, dice. Es un título algo exagerado, el artículo no dice lo que dice el título. La firma Pilar Bonet, corresponsal del diario El País desde Moscú. Y esto nos sirve para ir a escuchar por primera vez aquí en El Redondel, obviamente, música kazaja. Música de Kazajistán por primera vez está sonando aquí en El Redondel. A ver qué les parece, escuchamos la canción, luego les cuento algo más. Которой Bueno, espero que valoren el gran esfuerzo de haber encontrado música kazaja aquí en el Redondel Música de Kazajistán. Estamos oyendo a Isabekov Makhpal, que como tantas veces en el programa cuando escuchamos música del resto del mundo, es el resultado de un concurso televisivo, algo así como un American Idol u Operación Triunfo. Le va más que bien en su país, que es Kazajistán, también en Rusia, trabaja en ambos países. Nació en Panfilov, en esa ciudad de Kazajistán, en 1984. Aquí está sonando con esta canción que se llama Infinity, Isabekov Makhpal, música de Kazajistán en el Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Último bloque de este programa de El Redondel, válido entre el 6 y el 13 de mayo de 2012. Te recordamos que nuestra página es www.elredondel.com.ar. Allí podés ver toda la info sobre el programa, sobre nuestra web, en la que hay siempre más información. Enterarte de qué manera podés oírnos, tener toda la info para escribirnos, mandarnos mensajes, seguirnos en redes sociales, todo eso en www.elredondel.com.ar. Me voy con unas últimas noticias que me parecen interesantes. La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento esta semana del expresidente Fernando de la Rúa en la causa por la represión y el asesinato de manifestantes antes de su renuncia. Yo, más que antes de su renuncia, como publica el diario de la Nación, diría durante su renuncia, en diciembre de 2001, la sala primera del máximo tribunal penal rechazó recursos de queja de la fiscalía y de querellantes y dejó firme lo que había resuelto antes la Cámara Federal porteña, que era el sobreseimiento dictado por el juez Claudio Bonadio. Así que, bien, de la Rúa no tuvo nada que ver ni con el homicidio ni con las lesiones culposas de Diego Lamaña, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. hay sí un juicio oral para el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex secretario de Seguridad Enrique Matov. Más allá de las responsabilidades directas en la muerte de esas de 39 personas en total fallecieron entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, más allá de que él no haya dado la orden o de atacar o de reprimir o de lo que sea, sin dudas la responsabilidad política de la Rúa en este caso es total. En muchas entrevistas siguió reconociendo que él ignoraba buena parte de lo que todos los canales de televisión del país mostraban que estaba ocurriendo en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país en esas jornadas. Varias veces dijo: yo no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, y ojalá se lo juzgue a tanto a Matov como a Santos. Y igual yo tengo mis dudas de que, aunque esto es, bueno, imagino que la justicia habrá evaluado las pruebas frente al tema, pero puede ser que no sea responsable legal, pero político no cabe ninguna duda de la responsabilidad de Fernando de la Rúa en estas muertes. Y hablando de muertes, para cerrar, dos temas más, que es uno solo, a decir verdad, lo que tiene que ver, las noticias que tienen que ver con Gatillo Fácil, que en estas horas nuevamente hay dos noticias similares, con algún matiz, pero parecidas. La fiscal especial de Mendoza, Claudia Ríos, imputó a un policía de la provincia de Mendoza, justamente, de haber asesinado a un joven de 19 años el sábado pasado en la madrugada en su una casa en Godoy Cruz. Había una fiesta, efectivo, un auxiliar de nombre Walter García. Aparentemente usó su arma de fuego en forma irregular y terminó asesinando a un joven de 19 años que estaba en la reunión. Aparentemente le disparó a más de 50 centímetros, eso lo dicen varios, incluso otros uniformados, se habla de que hay más de 15 testimonios entre policías, testigos, familiares de la víctima. Una reunión de chicos, se llama por teléfono a la policía por ruidos molestos y esto termina, algo menor, ¿no?, como puede ser en definitiva una fiesta ruidosa y algo que debería estar controlado o debería ser controlable por la policía, termina en un disparo y en la muerte de un chico de esta manera tan inimaginable, incomprensible. Y algo parecido es lo que le pasó a Lautaro Bugatto, que jugaba en Banfield y que recibió un balazo en un pulmón. Quedó accidentalmente en medio de un tiroteo cuando llegaba a su domicilio, a su casa en Bursaco. Aparentemente un policía retirado quiso frustrar el robo de una moto y disparó, y uno de esos disparos dio contra Lautaro Bugatto, quien perdió la vida como consecuencia de esta situación. Le quisieron robar a una de las hijas, una de las sobrinas, y esta idea de disparo en cualquier circunstancia y en cualquier motivo y ante cualquier hecho, ahí aparece el tiro. Vuelve a obligarnos a hablar de el riesgo que representa tener un arma, porque, y sobre todo, qué terrible cuando este tipo de hechos ocurren con armas que tienen las fuerzas policiales, que son las que deberían tener mayor capacidad para saber usarlas cuando corresponde, donde corresponde, no abusar de ese uso de armas. Se le da el arma a un policía justamente para que nos defienda y no para que ponga en riesgo la vida de la ciudadanía o nos mate. Los ladrones roban, los asesinos asesinan, lamentablemente esto es así, pero justamente de quien nunca esperamos una situación de este tipo es de quienes tienen el compromiso de defendernos. Todavía falta en las fuerzas de seguridad muchísima capacitación sobre los criterios con los que un arma debe ser utilizada y en qué casos vale más una vida, y de hecho en todos los casos vale más una vida que un robo, como en el caso de Lautaro Bugatto. Es preferible permitir que un ladrón se lleve una moto que arriesgarse a disparar en la calle. En todas partes del mundo, en todos los países del mundo hay protocolos muy estrictos sobre en qué condiciones, en qué circunstancias se puede disparar, cuándo sí, cuándo no, para no afectar específicamente o especialmente la vida de terceras personas o de inocentes. E incluso se cuida la vida de la persona que comete el delito, porque lo que hay que hacer es detenerla, juzgarla y condenarla con un proceso, pero no pegarle un tiro. Esto es lo que desde siempre debería estar ocurriendo. En Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, los casos de gatillo fácil, como desde la década del 80 se lo conoce, ya desde la masacre de Ingeniero Budge, los casos son muchísimos. En Mendoza también es una provincia con muchas denuncias y muchos casos de maltrato policial, denuncias, asesinatos y agresiones. Es un tema pendiente de esta democracia, por supuesto, de los gobiernos provinciales, también del gobierno nacional, que controla a la Policía Federal y que lamentablemente también, ¿no? Digo, todas las fuerzas policiales cada tanto aparecen este tipo de noticias. No significa, por supuesto, quiero caer en la generalización de que todos los policías pueden cometer o pueden caer en un caso de gatillo fácil, pero es algo que se repite mucho en la Argentina y algo ahí no termina de cerrar bien, y es un tema sobre el que hay que seguir trabajando en muchas organizaciones. Esto hay que seguir haciéndolo, obviamente, para que no haya más víctimas y también para que las condiciones de trabajo de los policías, la capacitación, la formación, los criterios de trabajo sean más sólidos, más correctos, y ellos también puedan trabajar de una manera más tranquilos, más seguros, mejor preparados, sin caer en este tipo de situaciones del abuso de poder, que bueno, muchas veces tiene que ver, en lo personal creo, en buena parte con falta de capacitación, falta de controles, psicodiagnósticos, seguimientos y una formación integral que debería explicar no solo cómo se dispara, sino cuándo, en qué circunstancias se dispara un arma. Bueno, tristes noticias para el final del programa, para estos últimos minutitos, estos últimos segunditos de El Redondel, pero me parece que son más que interesantes e importantes también. Bien, gracias como siempre por estar del otro lado escuchando este ciclo, este programa. Te queremos invitar a escucharnos la semana que viene en un nuevo encuentro, en un nuevo programa de El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros. Gracias a la gente que nos escribe, nos saluda, nos manda mensajes, está de acuerdo con el programa, está en desacuerdo y siempre del otro lado, firme, fiel, escuchándonos, compartiendo el ciclo, el programa, y mandándonos mensajes. Gracias en serio a todos por estar del otro lado, por seguirnos en Twitter, en arroba el redondel, en facebook.com/elredondel. Gracias en serio. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelentísima semana. Cuídense del frío. Yo estoy un poco mejor. Estuve bastante mal con la voz por este tema de los cambios de temperatura, al menos acá en Buenos Aires. Y nos estamos escuchando en 7 días si todo sale bien. Tengan una buena semana. Chau, chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel, Periodismo Circular.